Ahí ya estamos. Paisaje sonoro, paisaje invisible, transmitiendo desde el Parque de Río. Ave María. Ya. ¿Por qué paisaje invisible? Porque no lo podemos ver, pero lo podemos oír. Está bueno.